informativo de la Kermés del sábado. El espacio donde te cantamos la pura verdad, realidad. No metemos debajo de la alfombra ninguna de las otras menudencias que en otros espacios, otros programas pretendidamente periodísticos, informativos, están ocultando, están tergiversando, están escondiendo. Acá te la mostramos toda, tal y cual como es. Soy Juan Pablo Gabaza. Vos me conocés. Me conocés de la academia. Me conocés de las redacciones. De los estudios radiales. Del andar en la calle. Del contacto en el campo de juego. Del cabaret. Que ya no hay, pero en algún momento, capaz, nos hemos cruzado viendo un espectáculo, disfrutando un show, tomando un whiskacho en la barra o disfrutando de las piezas de Foreto Chávez. ¿Cómo no? Y en esas noches en las que hemos forjado nuestras personalidades, allá cuando deconstruimos las internas entre Pico y Santa Rosa, entre Villa Parque y Butaló, entre Villa Alonso y Villa Elvina, departimos amenamente. Y ahí nos conocimos con este señor al que ahora tengo que presentar. Las vueltas de la vida, ¿no? En ese momento, él estaba abajo y yo arriba. Hoy, el destino nos ha puesto cara a cara, uno sobre otro. Se fue, estudió, hizo su carrera. Le dieron el título de Lícer y más allá de alguna disputa judicial que hay respecto de si es válido o no, si truchó una firma. Acá está con nosotros el locutor oficial de este programa, Eleonoro Gómez Castrilo. Muy buenas noches. Gracias, Juan Pablo, emocionado por tu alocución y este comienzo del programa, este comienzo de año, que vamos bien para arriba. Recuerdo también en el bar de Sonia, sí, ahí nos conocimos, Juan Pablo. Sonia preguntó por nuestra edad, por nuestras cosas, qué lindo recordarlo, qué lindo recordarlo, gracias. De nada, Eleonoro, gracias a vos. Y también tengo que presentar a otra personita que está aquí con nosotros, que forma parte de este espacio y que aquella misma noche también se cruzó con nosotros en la barra. ¿Era ella? Nos miró de reojo en momentos en que estaba definiendo su sexualidad. Cuando ser trans... Sí, ¿ese era yo? No existía en los manuales. No salía en la tapa de los diarios. No. Ni nadie se animaba. Una pionera en la materia. Ahora es fácil. No fecal, sino en la materia, en este tema, quiero decir. Aquí está nuestra periodista, columnista, editorialista, Ramira Rodríguez Carámbulo. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Juan Pablo. Muy buenas noches, Eleonoro. Quisiera ceñirme a lo que no te vinimos a contar, no información, a comunicarle a nuestro sí, público, a nuestra audiencia, de qué se trata la vida, ¿no? Pues ciñámonos. No quiero ahondar más en nuestras vidas privadas que me parece poco profesional realmente. Tenés razón, Ramira. Por lo tanto, vamos a lo que sabemos, a lo que mejor hacemos y a lo que nuestro público, que es mucho, que es diverso, que es variado, que es masivo, está esperando de estos cuerpecitos. Qué ceñidita, ¿eh? ¡Esto es exclusivo! ¡Esto es ampliaremos! ¿Por qué esta música no acompaña en absoluto un microinformativo? No sé qué está pasando ahí. La verdad es que no me puedo concentrar de esta manera en mi trabajo. Sí, no sé, yo lo entiendo. He pensado en renunciar varias veces y durante todos estos años tranquila, sigo sosteniendo... Ramira, tranquila. Lo que pasa es que el operador Flavio Lenche está desembozado sexualmente y toda la música... Último momento. ¡Soy el bicho cantor! No, es muy difícil, ¿no? ¡Qué difícil! Sí, pero te puedo decir, ¡marcharon una pampa! No, cambiame la música, te lo voy a pedir por favor, porque con esto no puedo decirlo. No hemos mencionado que este programa, este espacio, lleva por nombre subí, ¡subí un cambio! No, estamos volviendo al tiempo pasado. Pensé que este año iba a ser más pum para el arriba. El tiempo pasado fue mejor. No, Juan Pablo. Leonoro, por favor, la noticia. ¿El loro? El loro, yo le voy a contar lo que me pasó con el loro. El loro lo saqué de acá y está cantando en San Telmo justamente esto. Qué bien que cantaba ese loro. Sí, cantaba bien, pero... Pero esto es del, está grabado del es loro. Loro. A mí me encantaba salir de noche con el loro. Nos pasábamos genial, amanecíamos. Ahí en María Teresa. Es el loro el que canta. Sí. Claro. Vende merca en la esquina de... ¿Qué va? No me di... Bolívar y México. Ahí en San Telmo. Pero, México de Pío XII vende droga. El loro Rodríguez es el... No, es otro. No, pero el nombre artístico. ¿Qué es? Una bacana. La vida te encanta. El amor, la cola, el otario. El estribillo es el loro. Lipe Health acaba de llamar, acaba de enviar en realidad un correo electrónico preguntando si esto es un microinformativo, un magazine o qué. Porque nosotros hemos presentado una grilla en Enacom. No estamos respetando el contenido. Sí, está respetada. Esto es un informativo propiamente dicho, Juan Pablo. Bueno, entonces vamos a la información. Vamos a la información. Marcharon en apoyo al presidente Macri. Marcharon en apoyo al presidente Macri bajo la consigna Yo Quiero Justicia. La movilización surgió en las redes sociales y este sábado se hizo en todas las plazas y playas para defender al gobierno nacional de los ataques del sindicalismo. En Santa Rosa, la multitud colmó la Plaza San Martín. Bueno, sí. No sé, ¿alguien chequeó esta información? No sé quién está, ¿quién está en redactando. Pare en un cachito, ¿quién redactó? No, digo, es el colmo de la Plaza San Martín, dice. A ver. No, pero más allá de eso, está todo bien hasta que dice marcharon. Todo lo demás es falso, de toda falsedad. O sea, sí, igual no marcharon, sé. Que es la primera palabra del párrafo. Me todo parece lo demás... que lo de marcharon también es medio mentirita, ¿no? Yo no sé. ¿Garcharon? Si hubo una... Garcharon, no. Capaz que sí a nosotros. Ah, bueno, por ahí está un error de tipeo. Sin consentimiento. Un error de tipeo, Daniel. No, pero marcharon, ¿viste? No sé, es como... Como mucho habrán tuiteado en las plazas y en las playas. Gente grande y gente mayor. Es la primera convocatoria, bueno, que yo leo que dice en las plazas y en las playas. En las yo también, nunca, ¿no?, vi esto, pero se ve que es algo hecho para la gente que está en la playa. Hay mucha gente en la playa. Bueno, pero digo, como mucho habrán tuiteado, ¿no? El celular en una mano y el daiquiri en la otra mano. Puede ser un error de tipeo también, que se les escapó lo de las playas. No creo que estén pensando en Punta del Este. Yo creo que sí, ¿qué no sé yo? ¿Qué otras plazas? No me salen playas. Bueno, igual se ve que la gente de Cambiemos anda con Cariló. Ganas de mover un poco el esqueleto, ¿no? Sí. Está el de Nisman, ¿decís? No, ¿cómo el de Nisman? No, porque sí, cada vez que pasa alguna cosa media inconveniente, lo mueven un poquito al esqueleto. Al esqueleto, de bueno, sí, no. En cualquier momento se lo garchó Dios el lo Papa. Tenga la gloria. Sí, no. Se viene una película, ustedes lo sabrían una bien, ¿no? Una serie en Netflix. Sí, pero en cualquier momento, acordate, aparece un testigo que revela que antes de matarlo a alguien, se lo movió el Papa. No, Juan Pablo. Pero Dios mío, lavate la boca antes de hablar del Papa. Que se la lave también. Otra cosa que se lave. No sé, bueno. Sería una buena noticia. A lo que me refería es que... Vos decís, en ese sentido decís mover el esqueleto. Mover el esqueleto con ganas de movilizar, de hacerse sentir, de hacerse ver. Está bien. Además de la multitud que hubo hoy en la Plaza San Martín. Hubo una multitud. ¿Alguien puede llamar a Plan B, que siempre está en todos lados? Para mí. A ver si sacó alguna foto. No, debe estar sacando fotos acá. ¡No, manga de mentirosos! Bueno, si el propio Leandro Altolaguirre está diciendo, no sé si a mí o a Plan ver, B, ¿a quién le está diciendo? Multitud, a ver. Una multitud en la playa... En la playa San Martín, sí, aquí, el único lugar. Apoyando al presidente el próximo 27 de febrero, y menos mal que tiene 28 días, marchan a pico para apoyar a la intendenta Roxana Lercari. ¿Quién? La intendenta ¿quién? Realico. Están diciendo pelotudeces permanentemente. Pero Leandro, pará un poquito, por favor. ¿Este patoterismo es del que habla Lescano? Un patoterismo de ida y vuelta. Van a apoyar los radicales, los diputados radicales que son hoy de Cambiemos, sin ningún asidero. Van y le van a hacer el aguante a Roxana. Pero claro, hay una movilización. Hay una movilización, van con una pancarta que dice: te banco, Roxana. Son una manga de vos decís que marchan para pedir, o sea, a ver. ¿Van a pata? A ver, no es lo mismo, igual me parece, la marcha de hoy. Son cosas distintas. La marcha para Macri que la marcha para Lercari, ¿no? Son dos cosas distintas. El 27 de marcha, según el comunicado de prensa, contra la persecución política de un gobierno hacia los principales opositores políticos. Ah, entonces es una marcha que los diputados radicales hacen pidiendo por Zanini, Milagro Sala, Timerman, todo ese tipo. Soy Javier el Colo McAllister. No, en bueno, principio Colo. Es para defender la persecución a los principales opositores políticos de la persecución política de un gobierno. Nada que ver con Milagro Sala, nada que ver con Zanini ni con Timerman. Pero cómo no. Es una cosa. No, no, la marcha para defender a para mí está más perseguida Milagro Sala que Rosana Lercari. No, bueno, no, pero la, bueno, la marcha pero está para mucho Rosana más cerca, Lercari. Juan Pablo. Es una gorda macanuda. No, no, no, ¿querés contar Juan Pablo quién es Rosana Lercari? Es la intendente de Relicó, ya te dije. La tipa parece que es un par de obras sin pedir autorización al gobierno provincial usando fondos nacionales y esos fondos nacionales tienen que pasar por el gobierno provincial y se olvidó el trámite. El famoso puente. Pero no hay nadie más que haya hecho eso. Y me parece que sí. Lo que pasa es que justo le hicieron una ley antes de que, claro, de que se la mandara y bueno, parece que mire, se la mandó. La justicia le está mirando. Pero es la justicia. Es la justicia, un poder no verna. Independiente del nada poder político. Que ver. Absolutamente independiente, despojado de todo interés y vinculación con el PJ. Una cosa es PJ, Partido Justicialista, y otra es PJ, Poder Judicial. Como toda la vida ha sido. Como toda la vida. La independencia absoluta y total de un partido o de la clase social o de lo que sea. Seguro, Juan Pablo. Qué lindas palabras. Del mismo modo que me quedo re tranquila yo, que estos diputados del radicalismo de ningún modo están presionando al Poder Judicial para que no le rompa las bolas a Lercari. Ellos simplemente se están manifestando como lo harían por cualquier individuo que no tenga un mango y esté perseguido. ¡Cuánta transparencia! Dios, adiós, gracias. Adiós, gracias, Francisco Torroba. Adiós, gracias que vivimos. Mire, nosotros en esta provincia, ¿no? Somos parte de muchas gracias a la Secretaría de Turismo. Bueno, son parte. Bueno, a ver, para el 27 viene Alfonsín, Ricardito. Ricardo Alfonsín, bueno, no lo ha dicho. Pero debo porque no estoy eso. En el tema. No, no, ¿qué, él qué iría a una marcha si no fuera de también, ¿no? No sé, no, porque esta digo, no se sabe de si lo invita a Concilio por algo. Como es marcha de radicales. Claro. No, no marcha. Yo pregunto porque como lo leímos, lo escuchamos. En la, que gacetilla, andaba... en la gacetilla no estaba anunciado. No estaba anunciado no, Alfonso. No, pero sí, no está seguro. El tipo es uno que ese sí que tiene ganas de mover el esqueleto. Anda con ganas de marchar, no sé. Viste, no sé, es un Alfonsín que si no fuera este Alfonsín, que si no, no estuviera en Cambiemos, que si no fuera muy buen conocido de Triaca, como ha dicho, que lo aprecia tanto, capaz que marcharía, ¿no? Pero no puede. Al lado de los trabajadores. Claro. Al final. Es como Michetti al final. Bueno, pero Michetti, ¿qué? Es lo mismo. Si no fuera Michetti, marcharía. Claro. Pero, bueno, Alfonsín lo y bueno, mismo. Es muy difícil si cuando a uno fuera... le toca hacer una. Claro, pero además, ¿Alfonsín es él o es el padre? No, es él, claramente. ¿Y por qué no marcha entonces si no es Alfonsín? Se puede marchar perfectamente. Marcha en nombre del padre. Qué claro, puede ser en contra de Clarín en nombre del padre. El nombre del padre. Yo acá no vengo como Alfonsín hijo, sino como Alfonsín Nezo, como Ricardo. Contra la sociedad rural exclusivamente. Exacto. Y no, por... pero... ¿Es la marcha de quién es? ¿La marcha de Lercari, la marcha de Moyano, la marcha de Alfonsín? ¿Cuántas marchas? La marcha peronista, adelante de radicales, adelante sin cesar. Es muy difícil. Viva Hipólito Yrigoyen y el Partido Radical. Qué buena letra. Viva Hipólito Altolaguirre y el Partido Radical. Acá lo deben. Tengo una boina. Mirá que mandaron una boina de regalo. Tengo dos boinas blancas. ¿Dos qué? Boinas blancas. Bueno. Pero las usé para meter adentro la torta de chinchulín. Estamos recibiendo un llamado que hay. ¿Qué pasó? Otra marcha, la marcha del 12 del 12, ¿qué es eso? Bueno, no, me parece que ya está, ¿no? Con la está información. Bien, porque era marcha está... radical, está bien. Está bien. Adelante, radical. Ya está, ¿no? Me parece que estuvo bien. Tenemos comprado los últimos 6 minutos para el obispado. Sí, por supuesto. Hay que entregar. Así que enseguida va a venir. Hay que entregar. A despedirse. Como parte de este mismo microinformativo. Teníamos una nota, pero bueno, todavía la tenemos. Hay que entregar. Interpretamos. Hay que entregar a la iglesia. Adiós, gracias. La fe del pueblo, la fe institucional, la fe de la comunidad y la ciudadanía, sí, también es una noticia que tenemos que dar todos los días. Tenemos que estar ahí peleando informativamente para instalar estas cuestiones en agenda. Sí. Porque bueno, si no, nos vamos siempre por las ramas de la mala noticia. Es del verdad. Perro que muerde al hombre. Sí, el disconformismo, ¿no? Y el hombre que mima al hombre. Claro. De eso nos va a hablar el padre. De eso es lo que sabe. El hombre que mima al hombre. Mujeres y hombres que se entrecruzan. Porque Dios es hombre, ¿no? Trabajando. Y ahora le preguntamos cuando venga. Y Dios es hombre, seguro. Así bueno, que, ya les comimos un minuto. En este mismo instante, y como parte del informativo y la despedida de este microespacio y del programa en general, le cedemos la palabra. Un aplauso. Tratando de iniciar otra relación este año. Ojalá que más próspera, de más recogimiento mutuo, mutuo. Que sea mutuo ese recogimiento. Que vaya para un lado, pero también para el otro. Recogimiento. ¿Qué tal, padre? Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches. ¡Feliz! Señor Gabasa, de estar nuevamente en este estudio, de poder estar en contacto con todos los feligreses y feligresas que abarrotan esta vereda esperando mi bendición. Pero debo comentarles a todos ustedes que he tomado la misma iniciativa de la... de la arquidiócesis de Salta, de la iglesia de Sumalao, y las bendiciones de ahora en más las vamos a empezar a cobrar con Pedro y con Tito, porque hola Tito. Tito se va a encargar de la recaudación. Según lo que pague la bendición, va a ser una bendición más grande, más pequeña. Una bendicioncita. Yo no quiero desmentirlo públicamente, padre. Ya le dije que no para voy a hacer Pedro, esa tarea. No soy Pedro, soy para Tito. Tito. Pedro estuvo... Se tomó una infusión de incienso hace un ratito. Pedro, hace rato y que le no cae aparece. Mal el incienso a Pedro. Para. El incienso le hace mal. Entonces estamos... allí en esa parroquia se está cobrando... 80 pesos vehículo, la bendición de un vehículo chico, 120 un vehículo un poco más grande. ¡Para! La moto está en 75 pesos. Está acá, lo tengo. Está cobrando hasta las bicicletas ahora. Permiso, Tito. Sí, buenas noches. ¿Qué estabas buscando? ¿Cómo te va, negro? No, bien, me va bien. Con calor, pero no habíamos sí, dicho que calor. Vos no tenías que juntarte más con el padre, que había una orden de restricción de 50 metros. No, eso está en todas. Sí, pero me pusieron en un... No diga nada, Tito. Sí, no, son todas. Tito, la justicia no existe. La parroquia tiene un zaguán que está a 53 metros del crucifijo de distancia. Y ahí te ubicaron. Todo por bajo tierra. Sí. La única justicia es la justicia del Altísimo. La demás justicia de los hombres no existe. Y la puede acá reafirmar la señora que ella trabaja en la justicia. Y si trabaja ella, se imaginan cómo debe andar toda la justicia. No. Aquí hay cada uno tiene ahí razón, adentro. Tiene razón. Está el otro muchacho desfachatado que se la pasa haciendo paros y atentando contra todas las cosas. El locutor. No, el gremialista este de la justicia. Padre, discúlpeme, yo tengo entendido y acá no se me tire a sensei. Estamos recibiendo un llamado urgente de parte de la Defensoría de Niñez y Adolescencia, que usted tiene una orden de restricción vigente. Él contra usted. Sí, está vigente, está vigente. O sea, esto estaríamos nosotros también siendo cómplices de él, la violación de los derechos del niño. De Tito, ¿no? De Tito en particular. Y la verdad, padre. Del niño Tito. Del niño Tito. Termine, padre, y a Tito lo vamos a ir sacando por la retaguardia. Sí, vamos a salir. No, la retaguardia. Ya, Cintia, mi abogado me dijo que está todo. ¿Quién es? Picho Cañón. Me dijo que él revisó todos los papeles y estaba todo... Pero esa persona que usted nombra no está ejerciendo como abogada, así que me parece... No. Tito, tenés que... Lo estarás asesorando por atrás, pero no como abogado. Nosotros vamos a seguir siendo cómplices de la iglesia. Él me lo sugirió. El Fede López Laguán, el abogado. No, pará, Tito, de nombrar gente. A ver, Tito, entendé una cosa. Esta radio tiene que sobrevivir. Sí, sí, por eso. La iglesia nos ha pagado un canon. Yo también. Me parece... Vamos a ver cómo podemos ayudarte a vos. Te digo, mis prioridades... prioridad esto y primero sobrevivir yo, después vender a la radio, ¿viste? Bueno, ya lo sé, pero no. Vamos a ver cómo podemos ayudarte con una bolsa de leche, de pan y eso. De leche, y estoy cansada. El cura va a seguir viniendo siempre acá a la radio porque sí, ha pagado. Tenemos el canon. Ha pagado el canon. Paga por mes, por año. Sí, pero digo yo, ustedes es que absolutamente es contradictorio lo que están planteando, de que supuestamente se presentan como amicus curiae en mi favor en el marco de la causa judicial y después le dan un espacio al cura de mierda este que saben todo lo que me ha hecho. Que económicas. Sí, bueno, claro, sí, claro. Todas las contradicciones. Para que podamos estar dentro de amicus curiae necesitamos tener una buena vida en nuestras casas. No, perdón. La mano. Pero bueno, ahora vamos a hablar esto afuera y de la bendición, señor. Siempre fuera. Vine a traer una palabra de amor y de esperanza. Hable públicamente. Vine a traer una palabra de amor y de esperanza. Y terminan de esta manera siempre. Terminan enfrentándome con esta criatura del Señor. Realmente. Sexto Festival Alienígena en Capilla del Monte. Estamos del 15 al 18 de febrero. Estamos adhiriendo a todos estos especiales. Frases. El cura trae. Sí, estamos con la promo. Reina Madre. Y ahora vamos a traer a Palo. Hay una comunicación telefónica, creo que es alienígena. Sí, estamos. Hola, sí, Diego. Diego Lago Marciano. Hola, sí, buenas noches, la mesa. ¿Por cómo la mesa? ¡Qué polémica en el bar, esto! Buenas noches, la mesa. Está muy festivalero. Discúlpeme, ya pasó el micro informativo, Diego Lago Marciano, que es el espacio en donde usted puede, bueno, decir algunas cosas. Bueno, perdóneme, estamos acá en el festival. La verdad que ha sido un festival durísimo, durísimo. Capilla del Monte. Quiero agradecer al Gobierno Nacional que auspició. Espere. No use nuestro espacio radial. Cintia, cortalo. No puede usar nuestro espacio para su tintita. Una sola cosita. Ya me despido. Solo le quiero dejar una reflexión. Sinceramente, para que lo piensen. Y estaba escuchando ahí muy atentamente al Padre José. La expresión que tenía, el tono de su voz. Muchas gracias. La emoción que le ponía a estas cosas. Y me parece que en esto vamos a estar muy de acuerdo. Yo solo digo, para que lo piensen, el universo es inmenso. Y el marciano es pequeño. ¿Pero por qué? Pero pará, es el que le escribe los libretos a Macri. Ahora entendimos todo, desde Marte le mandan. Bueno, ya está, dígame y nos vamos, padre. Men. Amén.